llegó, dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Un programa en el que queremos tener pues esa respuesta a la llamada de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI a la evangelización de las redes, y a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla y de el muro de Facebook, que también tiene el nombre de un servidor, José Ignacio Munilla, y a través del email, del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Bueno, pues nos llegan por ahí preguntas vuestras, nos llegan comentarios. Yo tengo también la costumbre de diariamente enviar un mensaje a las redes, como una pequeña gotita en el agua, un pequeño grano de arena en medio de un desierto, pero con esa confianza en que cuando se envía pues un mensaje a las redes sociales, pues uno le pide al Señor que lo bendiga, que bendiga su difusión, que esa gotita de agua pues pueda llegar a mover o crear una ola en el océano. Dice, voy a lanzar esta gota de agua. Dios lo puede todo, y Dios es capaz de hacer de una gota de agua, hacer de ella pues una ola que vaya creciendo y vaya transformando el océano. Es decir, nosotros somos instrumentos de Dios. Yo suelo decir que no hay palabra más fuerte y más paradójica que la de instrumentos de Dios. Porque decir instrumento es ser consciente de que tú por ti mismo no eres nada. Tú fíjate, a ver, sería como si una pluma se enorgulleciese de haber escrito pues el Quijote de Cervantes. Por Dios, que eres una pluma. A ver, que tú no sabes nada, Por tanto, la palabra instrumento nos pone en nuestro sitio, Nos pone en nuestro sitio, nos da las dimensiones reales, ¿no? De que nosotros ante Dios somos lo que somos, ¿no? Pero al mismo tiempo es instrumento de Dios, y Dios nos ha asociado a ese deseo que Él tiene de salvar todas las almas. Eres instrumento de Dios, estás a su servicio. Le tenemos como Señor. Hemos tenido el lujo, el privilegio de ser llamados por Él a trabajar a la viña. Todos somos instrumentos de Dios. Y digo yo que no hay una palabra más paradójica, pero más grande que esta. Bueno, pues bajo ese espíritu, bajo ese espíritu comenzamos este programa de Sexto Continente, conscientes de que es tan vasto el Sexto Continente. Lo que hay en las redes sociales, lo que hay en el mundo de Internet, es algo tan vasto que entendemos que también Jesús, esa expresión que él utilizó, al ver las multitudes sintió lástima, porque las vio como ovejas sin pastor. Eso mismo sentimos nosotros, ¿no? Al ver las redes sociales, y pedimos al Señor la gracia de estar plenamente asociados a Él. Y bueno, pues después de esta introducción, tenemos a Cristina en la emisora de Madrid. Hemos seleccionado pues 5 preguntas en concreto, y vamos a pedirle a Cristina que nos las vaya formulando, y tenemos este momento de diálogo y de respuesta con los oyentes. Adelante, Cristina. Muy buenos días, Monseñor. Antonio, desde Córdoba, pregunta. Quisiera preguntarle sobre un refrán concreto. Es el que dice, el que ríe el último, ríe mejor. ¿Usted cree que ese refrán es compatible con el espíritu cristiano? Yo me lo sé de otra manera, si se me permite un poco el comentario jocoso. El que ríe último probablemente no ha entendido el chiste, dice el refrán. Bueno, fuera de bromas. A ver lo que pregunta Antonio. Eso de que el que ríe último ríe mejor, ¿este refrán tiene espíritu cristiano? Yo creo que no. Yo creo que no. En el refranero hay que distinguir lo que está inspirado en el alma cristiana, pero también en el refranero hay mucho de un tipo de picaresca, etcétera, que es muy carnal. Me refiero, pues, que nace de las pasiones humanas, del rencor, y yo creo que en este caso, pues el que ríe, el último ríe mejor, tiene mucho peligro, mucho peligro de estar ligado a nuestros rencores. Frente a este, frente a este refrán de que el que ríe último ríe mejor, me habéis escuchado en muchas ocasiones, ¿no?, en este programa y también durante la explicación del catecismo, pues la importancia del sentido del humor al servicio integrado en la vida espiritual. Tiene una gran importancia, ¿no?, integrar el sentido del humor en la vida espiritual. Reírse de los demás es sarcasmo. Reírse con los demás es amistad. Pero reírse de uno mismo es virtud. Por eso ese refrán, el que ríe último ríe mejor, es un poco sarcasmo, porque se refiere a reírse de los demás, ¿no? Y aquí lo importante es reírse con los demás, que esa es la amistad, y reírse de uno mismo, que es la virtud. ¿Qué es eso de reírse de uno mismo? Pues es relativizar nuestros agobios, relativizarlos, verlos desde una perspectiva de confianza en la providencia. Por cierto, que Santo Tomás Moro, aquel santo mártir, ¿no?, por su fidelidad frente al rey Enrique VIII, ¿no?, en Inglaterra, Santo Tomás Moro, que es patrono del buen humor, y eso que él, como británico, etcétera, pues la verdad es que era un hombre muy hierático, pero Dios le concedió el don de reírse de sí mismo, ¿no? Y él tiene un dicho que desde luego es inconmensurable, ¿no? Dice Santo Tomás Moro: bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, porque no les faltará diversión. Pues es verdad, ¿no? Tengamos el don de reírnos de nosotros mismos, ¿no? De alguna manera de desenmascarar esa falsa seriedad, ¿no?, que pretende tener nuestro yo, que pretende sentarse en un sillón como si fuese el rey del universo y pretende que todo el mundo le sirva a mi yo, ¿no? Riámonos de nosotros mismos, de ese egocentrismo, ¿no? Riámonos de ello, ¿no? Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, porque no les faltará diversión, ¿eh? O sea que seguimos adelante. Adelante, Cristina. Inmaculada, sin decirnos desde dónde nos escribe, pregunta: según palabras del Papa, debemos llegar hasta las periferias existenciales para acercar a Jesús a todas las personas. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hacer con tu marido médico y bellísima persona, pero que está a favor del aborto y que, aunque no lo recomienda, tampoco lo desaconseja, salvo en una ocasión que sí lo hizo con un bebé mal formado? Gracias. ¿Qué hacer con tu marido? Pues seguro que quererle mucho, Inmaculada, y el hecho de que tú tengas la preocupación de que tu marido, como médico, pues tenga todas sus capacidades, sus dones, sus talentos, ¿no?, al servicio de la vida, y el hecho de que tú sufras por verle, que aunque no está en una posición abiertamente proabortista, ¿no?, pues, bueno, pues tiene ahí su digamos, ambigüedad, etcétera, o incluso su complicidad en algún caso concreto, pues yo pienso que es un espíritu de buena esposa, de buena esposa. Dios te ha puesto junto a él y seguro que estarás ahí ejerciendo un influjo en él muy superior del que tú supones. Mira, un comentario que se me ocurre. Esta semana, por cierto, hemos sido testigos de las declaraciones de un tal Dawkins, que es el autor de obras como El gen egoísta, El espejismo de Dios, diciendo este Richard Dawkins, que es un conocido científico, no tanto ya por las grandes contribuciones que haya podido hacer a los campos de la biología evolutiva y la etología, que es su campo científico, sino sobre todo es conocido, tiene fama mundial, por el hecho de ser líder intelectual del ateísmo. En estos momentos, pues posiblemente sea uno de los líderes mundiales del ateísmo, un científico que tiene hecha una apuesta atea muy, digamos, con deciros que tiene escrita ese, tiene escrito esa obra que se titula El espejismo de Dios, imaginaros, ¿no? Bueno, pues este hombre ha hecho unas declaraciones diciendo que es inmoral no abortar a un down. O sea, es una obligación moral abortarlos. El que no lo aborte es inmoral. Esas son sus declaraciones, ¿no? Y yo cuando lo escuché, yo pensé para mí, dije, qué gracia es haber conocido a Jesucristo. No nos damos cuenta hasta qué punto el haber conocido la gracia de Cristo, el haber sido configurados por su mensaje, por su don, por su gracia, por el mensaje evangélico, el hecho de haber hecho del Evangelio de Jesucristo nuestra carta magna, nuestra constitución, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, nuestro norte, nuestro mapa mundi, ¿no? Pues es que nos ha configurado la existencia y nos ha liberado de la ley de la selva. A ver, la ley de la selva, ¿eh? Es lo que pues es el mundo, ¿no?, en el que detrás se mueve, detrás de una afirmación como esa, ¿no? Es inmoral no abortar a un down, porque es tener una concepción practicista en la que aquí sirven los que producen, sirven los que no estorban, sirven los que tal, ¿no? Y sin embargo, yo creo que una cosa que transmitiría, ¿no?, a tu marido, que seguro que por supuesto tu marido está bien distante de estas posiciones de Richard Dawkins, ¿no?, pero yo creo que sería bueno que tú le transmitieses tantísimos casos en los que las familias que han acogido un niño con determinada discapacidad, o bueno, pues al final ha sido el verdadero tesoro de la familia, pues porque les ha permitido a la familia valorar la existencia en su justa medida. El acoger a una persona con una discapacidad, especialmente si es más grande, etcétera, pues como el caso de Down, del síndrome de Down, ayuda mucho a entender que lo que hace la vida respirable, lo que da sentido a la vida, es el amar y el ser amado. Eso es lo que hace la vida respirable. Y un síndrome de Down está totalmente capacitado no solo para amar y ser amado, sino para ser un instrumento de Dios para que la familia se dé cuenta de ello. Es como un abrir los ojos de la familia. Es una ocasión de salvación. Yo estoy convencido que allí donde nace un niño con una deficiencia, con una discapacidad grande, hay una oportunidad de salvación para esa familia. Pues porque lo que haya de egoísmo en sus parámetros va a ser sanado con la acogida de ese niño. O sea, toda situación en la que Dios nos da la capacidad de olvidarnos, de dejar de ser ególatras, egocéntricos, es un regalo de Dios para nuestra salvación. Yo creo que esta es la clave, ¿no?, en la que tenemos que entender pues esa perspectiva de por qué apostamos por la vida. No por un biologicismo, no. Apostamos por la vida porque es una llamada a nuestra conciencia a abrirnos al amor. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Eduardo de Valencia dice: en este mes de agosto nos hemos quedado unos pocos trabajadores en la oficina y además sin los jefes, lo cual ha creado un ambiente distendido en el que se habla y se discute de muchas cosas. Y claro, el tema religioso ha sido uno de los temas estrella, porque hay un compañero que sabe que yo soy creyente y escucho Radio María. Su tesis es que hay dos tipos de sociedades, las anticuadas, que ponen a Dios en el centro, lo cual, en su opinión, arrincona la dignidad del hombre, y las sociedades avanzadas, que colocan al hombre en el centro. ¿Cómo entramos a trabajar a las 8 de la mañana los compañeros de la oficina? Estaremos atentos a su respuesta y luego supongo que habrá debate. Bueno, pues un saludo a esa oficina. Aunque, bueno, pues hay que trabajar, ¿eh? Que no nos... Radio María está bien que la escuchemos, pero no nos tiene que separar de, apartar del trabajo. Bueno, fuera de bromas. Vamos a ver, yo creo que esa dicotomía entre ¿qué es el centro? ¿El hombre o Dios es el centro? Esa dicotomía es falsa. De hecho, algo de eso estamos viendo hoy en día, en este momento, ¿eh? Hay un choque de trenes tremendo entre el fundamentalismo, que vemos el fundamentalismo islámico, ¿eh? O el hindú, etcétera, ese tipo, esas concepciones religiosas que son verdaderamente enfermizas, y pues la concepción occidental en la que el hombre, etcétera, pues su libertad es la medida de todas las cosas, ¿no? Es un choque de trenes que desde luego no tiene solución posible. El choque entre pues el fundamentalismo y la concepción liberal en la que la libertad pues es el Dios, ¿no? La verdad es que entre el fundamentalismo y Occidente hay un problemón tremendo. Y creo verdaderamente que la postura equilibrada, claro, alguno dirá que va a decir el obispo, bueno, bien, de acuerdo, pero permitidme transmitiros, ¿no?, a todos los miembros de esa oficina, pues mi convicción. Creo verdaderamente que en el cristianismo hay una presentación equilibrada, ¿no?, en la relación entre el hombre y Dios, y Dios y el hombre, en la que, por supuesto, Dios es Dios. Dios es Dios, por supuesto, ¿no? Pero es que desde el primer momento, en la revelación de la Escritura, de la Sagrada Escritura, se muestra cómo Dios ha dignificado al hombre de una manera tan especial, le ha hecho el rey de la creación. El hombre es la medida de todas las cosas. Pero claro, Dios es la medida del hombre. Y esto último no le quita dignidad al hombre. O sea, Dios es el gran garante de la dignidad del hombre. Tú quítale al hombre a Dios, y no le queda ni el hombre. O sea, no le queda ni el hombre si le quitas a Dios. Porque Dios es el gran garante de la humanidad, ¿no? Por eso yo creo que es un gran error el hacer una oposición entre visión teocéntrica, en la que Dios es el centro, o visión antropocéntrica, en la que el hombre es el centro. No, no es verdad. Más bien nosotros creemos en el cristocentrismo. Dios es el centro, y Dios ha puesto al hombre en el centro. Dios le ha llamado a participar con él, ¿no?, de esa visión de ser señor del mundo, ser señor de la historia. O sea, nos ha hecho participar del señorío divino. O sea, nos han, con todos mis respetos, nos han metido una milonga, ¿no?, cuando nos han hecho un planteamiento contrapuesto entre o Dios o el hombre, que no, por Dios. Es un planteamiento que, por cierto, como digo, he dicho antes, uno está viendo en este momento la situación mundial, y en esa lucha, ¿no?, entre fundamentalismos y una visión liberal de Occidente, la verdad es que creo que estamos llamados a tener pues esa conjugación, esa conjugación cristiana que valora tanto, ¿no?, el sentido religioso de la existencia, como el propio respeto a la opinión de los demás, como la propia tolerancia, como el propio respeto a la libertad de conciencia. O sea, ambas cosas son integradas, integrables, integradas en Jesucristo. Bueno, pues nada, que comencéis vuestro debate ahí en la oficina. Adelante con la siguiente pregunta. Teresa de Murcia comparte: yo creo que existe un déficit muy grande en la predicación sobre los novísimos. Cielo, infierno y purgatorio son temas sobre los que casi no se predica. Estoy convencida de que ese silencio en la predicación está siendo causa de muchas infidelidades y de muchos pecados. ¿No le parece a usted que debería hablarse más, por poner un ejemplo, del infierno y del demonio? Pues yo creo que tienes razón, Teresa. Yo creo que tienes razón. Parece que a veces nuestra predicación pues puede estar condicionada en exceso, pues por la sensibilidad del momento en el que predicamos, y entonces pues casi podemos llegar a borrar de nuestros temas de predicación pues cuestiones que van a ser pues entendidas, pues, o van a ser cuestionadas, o van a ser ridiculizadas, o bueno, vamos a hablar de aspectos que van a ser comúnmente admitidos. O sea, tienes razón. Y por cierto, qué gracia de Dios es la libertad evangélica en de predicación que está mostrando el Papa Francisco, el cual la verdad es que habla con una libertad muy grande, pues, de temas como el infierno, de temas como el demonio, con mucha frecuencia y libertad. O sea, eso creo que es una gran lección para nosotros. San Juan Crisóstomo, decía: no es para mí ningún placer hablaros del demonio, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil, si que yo que os hable del demonio. O sea, no lo hago por placer, no lo hago por asustar, no lo hago, no, perdón, es que es necesario hablar de el enemigo también con el que combatimos, ¿no? Tener conciencia de él. Si uno va a una batalla y no es consciente ni de que tiene un enemigo con el que combatir, pero ¿cómo se va a preparar para esa batalla, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Como el Papa Francisco en esa visita que hizo, ¿no? Pues algunas regiones del sur de Italia, especialmente azotadas por la mafia, le llegó a decir una palabra tremenda, ¿no? Dirigida a los mafiosos: estáis a tiempo de convertiros para no terminar en el infierno. A ver, que es que se lo dijo así, textualmente: estáis a tiempo de convertiros para no terminar en el infierno. Claro, y eso, decir eso chirría, ¿no? Pero es una palabra evangélica. Claro, si a veces nosotros traducimos eso pues a nuestra situación actual, este es un obispo tal, ¿no? Pero bueno, digo yo que también el Papa es un don de Dios en este momento para la vida de la Iglesia. Pues yo a veces lo veo como obispo, digo, se siente uno como un soldado de infantería que va ahí mal armado, que cuando ve que viene un tanque potente, dice, me voy a esconder detrás del tanque y voy avanzando detrás de él. El tanque que vaya, como está blindado, que vaya abriendo camino y yo me escondo detrás de él para que no me peguen mucho las balas. Así se siente, yo creo que nos sentimos muchos predicadores, pues cuando vemos que Dios le ha dado al Papa un don tremendo, ¿no? Le han dado un don muy grande de poder hablar con libertad sin ser cuestionado, pues porque Dios le ha dado una autoridad moral tremenda. Y entonces uno se pone detrás de él y dice, si el Papa habla del demonio, yo hablo del demonio. Si el Papa habla de tal, yo hablo de tal. O sea, bendito sea Dios que también su autoridad moral nos va dando libertad, ¿no?, a otros, para que podamos tener, ¿no?, esa predicación plena del Evangelio y no hacerse nada. Es que es necesario, el hablar del más allá, de la posibilidad de la salvación o de la posibilidad de la condenación. Es que es necesario. Pues porque es que además nosotros tenemos que, o sea, los caminos para llegar a la plena conversión pues son la contrición y también la atrición. La contrición es el acto de amor perfecto, pero la atrición, es el acto, es decir, es la conversión también consciente, o sea, que cuando nos mueve no únicamente el amor en sí mismo, sino el temor a apartarnos de Dios, y eso también es necesario. A veces el amor coge la gripe y entonces debemos de recurrir al temor, a la perdición, o sea, así de claro. En esta vida, a ver, pues uno en un matrimonio uno a veces, pues en los momentos mejores actúa solamente por el amor a la esposa, pero también hay momentos en los que el amor ha cogido un poco la gripe, no es que haya desaparecido, pero ha cogido un poco la gripe, y entonces también actúa en fidelidad por temor a cargarse el matrimonio, ¿me explico? También ocurre así, A veces el amor a Dios coge la gripe, y entonces tenemos que recurrir al temor, a la perdición eterna. O sea que es cierto que el más allá, que la predicación del más allá, de la salvación, de la condenación, forma parte también de, y es que además el Evangelio no es que sea claro en ese tema, es que es clarísimo. O sea, arrancarle al Evangelio las páginas en las que habla de la salvación o de la condenación, a ver, es que es hacer un Evangelio políticamente correcto a nuestra medida, que no es el Evangelio de Jesucristo. Bueno, perdón porque me he extendido demasiado. Damos paso a la última llamada. Elizabeth de Madrid dice: soy una boliviana que lleva trabajando 10 años en España. Cuido enfermos viviendo como interna. Mis hijos ya son mayores y viven en mi país. Yo les envío toda la ayuda que puedo reunir, pero sufro mucho porque uno de ellos tiene problemas con el alcohol y las drogas, y a los otros dos tampoco les va bien. Tengo muchas dudas sobre si mi esfuerzo merece la pena, sobre si es mejor que permanezca en España o regrese a mi país. Le pido luz a Dios, pero no termino de saber qué quiere de mí. ¿Me podría decir algo usted en su nombre? Bueno, la verdad es que en su nombre siempre queremos hablar en nombre del Señor, pero Elizabeth, la decisión la tienes que tomar tú, ¿eh? Aunque pidas un consejo, pues a una persona de la Iglesia, como es este caso, ¿no? Pero la decisión, pues debes de madurarla, como estás haciendo, de consultarla. Yo últimamente, mira, tu pregunta llega en unos días en los que he recibido varios casos, ¿no? En los que observo que a veces hay personas, inmigrantes, que han hecho un esfuerzo tremendo, ¿no? Tremendo, pues por acercarse hasta Europa y trabajar aquí en condiciones, pues a veces de pues jornadas, pues no de 8 horas, ¿sabes? Sino vivir internos en una casa en la que uno no tiene, a veces no tiene nada, o sea, no tiene ni un día de descanso, nada, ¿no? Y todo pues con el deseo de enviar un dinero a sus hijos que están en aquel lugar. Y la verdad es que he conocido últimamente bastantes casos en los que yo me he cuestionado pues la conveniencia de ello, ¿eh? Porque, por ejemplo, el caso que tú cuentas, sabiendo que hay que algunos de tus hijos mayores que están allí, que reciben tu ayuda económica, que tienen problemas de droga, y que por lo tanto el dinero que tú estás aquí consiguiendo en buena parte está siendo gastado de esa manera, eso es, tienes que discernirlo, ¿eh? Pues porque a veces cuando alguien moralmente está mal, cuanto más dinero tenga, peor. Cuanto más ayuda le entregues a un hijo que tiene un problema de droga, peor. A veces también yo he conocido casos en los que una madre, pues por intentar que sus hijos tengan unos medios, dejan allí a los hijos con los abuelos y ellos se vienen aquí a trabajar. Bueno, es que quizás la mayor riqueza que yo pueda aportar a mis hijos es estar con ellos, es educarles con todo mi ser, ¿me explico? ¿Eh? La ausencia de una madre, hay que pensársela mucho. O sea, es decir, yo creo que a veces eso de lanzarse a venir a Europa o lanzarse a Occidente o pues en Sudamérica lanzarse a Estados Unidos, pues se hace, claro, los que no conocemos, los que no hemos tenido esa experiencia de la pobreza, pues tenemos riesgo de hablar muy fácil, ¿no? Y sí, pero aún y todo me atrevo a decir esto, ¿eh? Me atrevo a decirlo. Esa llamada a venir a los lugares lugares en los que se les ve como una especie de dorado, como si un lugar en el que yo puedo tener un dinero que a mi familia le puede cambiar completamente la perspectiva en el lugar de origen, hay que pensárselo, hay que discernirlo. Porque es que hay bienes morales que no son cuantificables económicamente, como es la familia unida, como es la educación en los primeros años de los padres a los hijos, como es también pues ese descanso del alma que uno tiene pues de estar rodeado de las personas que le quieren y no estar desarraigado de ellas. Hay bienes morales que no se pueden cuantificar económicamente, por eso tienen que ser objeto de discernimiento. O sea, solamente el dinero por el dinero no es un argumento suficiente, suficiente para tomar una decisión para inmigrar. Bueno, ya sé que he dicho un tema que, madre mía, ¿no? Que ahora requiere aplicarlo al caso concreto, discernirlo, pero bueno, te vamos a encomendar, Elizabeth, ¿eh? Porque creo que como tú estarán otros muchos oyentes también. Bien, pues hemos llegado, me he extendido demasiado, como muchas veces ocurre, ya disculparéis, y vamos a tener pues un impasse musical, y en este momento de impasse musical pues vamos a echar mano de Juan Luis Guerra, que tiene pues una serie de canciones de espíritu cristiano muy profundas. Una de ellas es una balada, tiene como título Tan solo he venido, y es una balada de intimidad con el Señor. He venido a descansar contigo, a hacer de ti mi descanso. Suelo, Señor, si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Hemos venido sencillamente a ser tu amigo, Señor, amigos tuyos, vivir tu intimidad. Y proseguimos en este programa de Sexto Continente, pasando a la siguiente de las secciones. Repasando las redes. Pues en esta sección, repasando las redes, cómo no, tenemos que fijarnos en los acontecimientos que están ocurriendo en Irak. Y nos tenemos que fijar pues en cómo el Santo Padre ha enviado a un cardenal como enviado suyo, el cardenal Fernando Filoni, y sin duda alguna, el Papa impresionado pues por todos los detalles que le habrá comentado, ¿no?, pues este enviado especial suyo, el cardenal Filoni. Sin duda alguna, el Santo Padre estará teniendo informaciones muy detalladas de la situación de los cristianos, ¿no?, perseguidos, martirizados en aquellos lugares. El Papa ha convocado para el 7 de septiembre, lo ha hecho este fin de semana, ha convocado para el 7 de septiembre, que es domingo, por cierto, víspera de la Natividad de la Virgen María, ha convocado un día de ayuno y de oración. Además, a mí, francamente, me ha llamado la atención. He dicho, fíjate tú, ha convocado un día de ayuno, un domingo. Pues sí, la víspera de la Natividad de María. Domingo 7 de septiembre, una jornada en la que el Papa llama a todos los católicos a vivir un día de ayuno y oración. Y además también el Papa se ha atrevido a invitar a los cristianos de otras confesiones, los protestantes o lo que fuere, a unirse también a esta llamada a la oración y al ayuno. Y es más, el Papa se ha atrevido también a invitar a los miembros de otras religiones también a participar en esta oración de ayuno, en esta jornada de ayuno y de oración del 7 de septiembre. Santo Padre tiene la intención de estar de organizar una vigilia de oración en la plaza de San Pedro desde las 7 de la tarde hasta medianoche. Desde las 7 de la tarde hasta medianoche habrá una larga vigilia de oración presidida por el Papa en la plaza de San Pedro, a la que está todo el mundo invitado. Es un signo fuerte que quiere hacer el Papa, ¿no? Pues de oración por la paz. Al mismo tiempo, pues como siempre se dice, ¿no?, a Dios rogando con el mazo dando. El Papa también ha anunciado el envío de una suma importante de dinero pues para asistir a todos los refugiados. Caritas Internacional ha abierto también una campaña para conseguir todos los fondos necesarios para poder acoger a todos los desplazados, los refugiados de esta gran catástrofe que está aconteciendo pues en esos lugares que están a medio camino, en ese califato islámico que quieren allí formar, ¿no?, pues entre a medio camino entre Irak, entre Siria, entre el Líbano, etcétera, en Medio Oriente, digamos. Y fijaros, en una web conocida, ¿no?, de información católica, que se llama Infocatólica, pues he recogido uno de esos tantos testimonios que le estarán llegando al Papa. Pues porque, claro, aquí se habla de cifras, etcétera, pero luego todo eso son situaciones personales que tienen nombres y apellidos, ¿no? Son situaciones, circunstancias, ¿no? Tenemos un peligro tremendo nosotros cuando hablamos de cifras, de no caer en cuenta que detrás de las cifras hay personas con nombres y apellidos, ¿no? Bueno, pues he recogido, ¿no?, y que os voy a compartir con vosotros en la página de Infocatólica, pues el testimonio de un caso concreto, ¿no? De un caso concreto de 11 cristianos que, por ser ancianos y por ser discapacitados, pues no pudieron huir del pueblo en el que estaban entrando el ejército fundamentalista, ¿no?, yihadista del Estado Islámico, y fueron convidados a apostatar, ¿no? Pues la voy a leer. Sobrecogedora historia de fe y de valor de cristianos en Irak, o asirios, como prefiráis, casi también se les ha llamado asirios. El otro día mencionaba la heroicidad de los padres, hoy la de los abuelos. Un grupo de 11 enfermos, discapacitados y ancianos, entre los que estaban una mujer de 80 años con cáncer de mama, desafiaron a los islamistas, los yihadistas de este Estado Islámico, IS les llaman, ¿no?, que les ordenaban convertirse al Islam o serían decapitados. Todos ellos prefirieron la muerte a renunciar a la fe. Los islamistas invadieron la noche del 6 de agosto Karamles, que ese es el pueblo en el que ellos vivían, Karamles, donde había muchos cristianos, el 6 de agosto. Toda la población había huido, pero había un pequeño grupo que no pudo huir, que estaban demasiado débiles, que fueron allí abandonados, ¿no? Los terroríficos vídeos e imágenes que el Estado Islámico propaga son también una eficaz arma de guerra, porque provocan la estampida, provocan el pánico para que nadie se atreva a quedarse, ¿no? Y Gazala, la anciana de 80 años con cáncer de mama, relató los hechos cuando pudieron llegar pues al campo de refugiados de Akawa. Dice, cuando nos despertamos, vimos que en la aldea no había nadie, que nos habíamos quedado solos. Estábamos asustados y aterrorizados. Cuando aparecieron los encapuchados islámicos, nos concentraron y nos instaron a que nos convirtiésemos al Islam o seríamos pasados a cuchillo. Y esta anciana, Gazala, contó que todos respondieron que preferían morir y que se encararon con los islamistas, regañándoles por ignorar los textos sagrados islámicos que prohíben las conversiones forzosas. Uno puede cerrar los ojos e imaginarse esta escena, ¿no? Los terroristas debieron quedarse a cuadros, y según relata esta asiria, esta mujer, les dijeron que abandonasen rápidamente el pueblo sin coger nada más que la ropa que llevasen puesta. Supongo que sencillamente se asustaron de ver que iban a estar ahí ejecutando a 11 ancianos y discapacitados, ¿no? O yo qué sé. Y uno de los ancianos tuvo el valor de pedirle a estos islamistas que les dejasen algo de dinero para comprar alimentos en su huida. Si tenemos que irnos, no tenemos nada. Y le pidió algo de dinero para marchar. 10 días más tarde, este grupo de 11 personas, que eran 6 mujeres y 5 hombres, llegaron, fijaros, 10 días de camino por el desierto, llegaron a Calac y pudieron ponerse en contacto con sus familias y han narrado y han contado este hecho. Bueno, ¿qué conclusión, no?, tiene que sacar uno de esto? Yo, una de las insistencias, ¿no?, de los subrayados que he hecho en las redes sociales, ¿no?, durante este mes de agosto, es, ahora hay muchas perspectivas desde las que abordar una situación así, pues la importancia de la paz mundial, la importancia de que las religiones no sean utilizadas o manipuladas para las causas políticas en las que la religión quiere ser como un instrumento al servicio de una causa política, como es en este caso, ¿no?, de crear un Estado Islámico, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas perspectivas, pero yo creo que hay una muy importante que no se nos tiene que olvidar. Yo creo que el testimonio de los mártires es un aldabonazo para que despertemos de la mediocridad. Eso es clave, ¿no? Es clave. Y es verdad que sería un pecado gravísimo la indiferencia, pues lo que Santo Padre está clamando, ¿no? La indiferencia es una especie de asesinato, ser indiferente ante el futuro, ¿no?, de personas que han sido expulsadas de su tierra y no atenderlas, no acogerlas, no darles acogida. La indiferencia por en nuestro caso, ¿no? Si Occidente fuese indiferente ante el destino de estas personas, estaría cometiendo una especie de asesinato. Claro que los asesinos son esos yihadistas, sí, pero nosotros nos haríamos cómplices del destino, del drama de estas personas, si pecamos de indiferencia. Bien, pero voy a la tesis que quiero afirmar. Si la indiferencia es terrible, también el pasotismo hacia nosotros mismos también es una especie de suicidio. Si la indiferencia es una especie de asesinato, el pasotismo es una especie de suicidio. Y por pasotismo me refiero a que nosotros no nos conmovamos con el testimonio de fe de los débiles. No nos conmovamos con decir, aquí debe de haber valores inmensos, cuando alguien es capaz de decir, pues mire usted, pues si tiene que matarme, máteme. Pero yo no pienso renunciar al tesoro de Jesucristo. Yo al tesoro de Jesucristo no pienso renunciar. pues que a algunas personas, en su máxima debilidad, cuando la vida se lo ha quitado todo, sin embargo, ellos hacen la opción por decir, me lo han quitado todo, pero no, no me van a quitar a el todo, y el todo es Jesucristo. Eso es una gran lección contra el pasotismo. Y si nosotros no nos convertimos de nuestro pasotismo, de nuestra indiferencia, pues yo creo que las piedras gritarían, las piedras claman. Y están gritando las piedras de los mártires. Están gritando las piedras, por decirlo de una manera, del testimonio de los humildes. Aquí hay una gran llamada a la conversión, a todos y cada uno de nosotros. Una llamada a la conversión a la que tenemos que responder personalmente. Vamos a tener, por lo tanto, ¿no?, acoger esta llamada. Y seguimos adelante en este programa de Sexto Continente, pasando a la siguiente sección. Hasta el viento y el mar le obedecen. Esta sección, Hasta el viento y el mar le obedecen, quiero hacer referencia también a un tema con cierta relación con el anterior, que es la cuestión que se ha suscitado a propósito de ese asesinato terrible de ese periodista estadounidense James Foley, que ha sido, bueno, pues decapitado y de una manera pública y ha conmovido la opinión pública mundial, hijo de una familia profundamente católica. Católico también él, y el Papa ha tenido acceso a hablar telefónicamente con sus padres, y el Papa se ha sentido impresionado por el testimonio de fe tan grande de esos padres. Ha sido conmovedor, y voy a decir yo, hay un aspecto que no ha sido suficientemente subrayado, en mi opinión, que es el siguiente. Esa familia había recibido pues una comunicación, pues un correo electrónico días antes, una semana o 10 días antes, ¿no?, enviado por los islamistas y anunciándoles de que su hijo pues iba a ser ejecutado, porque habían pedido pues un rescate de 100 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos pues se negó a pagarlo, y entonces pues anunciaban a la familia la ejecución próxima de este hombre. Esta familia pues podía, pues muy comprensiblemente, ¿no?, pues podría haber presionado al gobierno de Estados Unidos diciendo paguen ustedes ese dinero para salvar la vida de nuestro hijo, pero no hizo eso la familia, no lo hizo. Es curioso esto. Eran conscientes de que había también un valor moral muy importante que defender, y es que, a ver, si yo entrego 100 millones de dólares, si se entregan 100 millones de dólares, obviamente van a ser utilizados para matar a más personas inocentes, ¿no? Y entonces aquí se ha puesto encima de la mesa un debate moral muy serio, que es sobre, a ver, ¿qué lectura moral cabe hacer de la cesión a los chantajes de los terroristas? ¿Qué lectura moral cabe hacer? Yo he recordado un episodio del que fui testigo. No voy a narrar, no voy a contar nombres personales, ¿no? Pero un hijo de una víctima del terrorismo, pues me enseñó, tuve, digamos, el honor de compartir un poco la historia de esa familia, y me enseñó el testamento que su padre había hecho justamente 5 días antes de que fuese asesinado por ETA. ETA le había pedido el impuesto revolucionario y, bueno, pues este hombre pues estaba en una situación en la que él veía en su entorno, veía que había un riesgo muy grande de secuestro, de asesinato, y entonces hizo un testamento, fue al notario e hizo un testamento. Y 5 días, ¿no? A los 5 días vino su asesinato. Y en ese testamento, que casi fue póstumo, ¿no? Pues él había dejado escrito: y pido a mi familia que si me secuestran, que no muevan un hilo, o sea, que no den ningún paso para pagar ningún rescate, que no se pague ni un duro, ¿no? Y ese hombre había tenido la entereza de poner eso en su testamento, y a los 5 días fue asesinado. Bueno, yo creo que, por lo tanto, para dar una respuesta a esto, hay que decir lo siguiente: que una familia que está bajo la presión, ¿no? La presión emocional tan increíble, ¿no? Pues de que un ser querido esté secuestrado, que una familia ceda, o sea, ceda, caiga en la tentación de darles a los terroristas pues lo que están pidiendo, pues hombre, pues posiblemente, o sea, no es reprochable, pues porque la presión tan grande hace que su culpabilidad moral, pues obviamente, pues no se le pueda exigir, ¿no? Pues porque existen unas circunstancias. Ahora bien, en sí mismo, pues hay momentos en los que hay que decir que no cabe la más, desde el punto de vista objetivo, moral, no cabe la colaboración con el mal. Ni aunque sea materialmente, ni aunque uno haga una colaboración en contra de lo que formalmente quisiera hacer, pero la cooperación material con el mal es inmoral, es inasumible. Y la verdad es que esta familia ha dado un testimonio muy grande. Pues porque lejos de dedicarse, ¿no? Pues a presionar al gobierno, pues para que pagasen ese rescate, máxime cuando el gobierno de Estados Unidos había pues cedido, ¿no? Porque Obama había llegado a un acuerdo de liberar a algunos presos de Guantánamo a cambio de algunos soldados apresados en Oriente Medio, y había hecho una excepción a ese principio de no negociar con los terroristas, una excepción peligrosa, pues porque haces una excepción de esas y luego, sin embargo, esta familia, en vez de pues haberse agarrado, ¿no? Pues a esa excepción que hizo Obama y haberle presionado al presidente de gobierno para decir: pague usted los 100 millones, ellos han entendido que decir: no, nosotros no podemos podemos agarrarnos, ¿no?, al amor a la carne y a la sangre de nuestro hijo para que de facto se colabore con el mal y luego esos 100 millones de dólares sean origen del sufrimiento de otros inocentes. Creo que esta familia ha dado una gran lección, y el hecho de que sean católicos y además notoriamente católicos y en la vida estadounidense, pues la verdad es que a uno le llena de san orgullo, ¿no? De decir: bendito Jesucristo y bendita religión católica, ¿no?, que nos hace entender que hay momentos en los cuales pues el seguimiento a Jesucristo nos pide el martirio, nos pide una decisión, ¿no?, de apuesta definitiva, ¿no?, pues por el bien, incluso más allá de nuestro pellejo. Creo que es una gran lección para todos nosotros. Vamos con la última de las secciones. Una gota en el océano. Bueno, pues en esta sección voy a comentar uno de los mensajes enviados durante esta semana que hace referencia a la forma, al espíritu con el que tenemos que vivir nuestra oración de petición, la forma en la que nos acercamos a Dios, a quien nos dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Qué hijo hay que cuando su padre, pues cuando, mejor dicho, qué padre hay que cuando su hijo le pide pescado, pues le dará una piedra? Que pidamos con confianza. Pero también al mismo tiempo, es obvio que el Evangelio nos está educando para que nuestro querer sea conforme al querer de Dios. Entonces es como un padre que te dice, pide con confianza. A ver. Y por otra parte quiere educarte y te desea tu bien. Entonces, bueno, pues el mensaje enviado es el siguiente, ¿no? Yo sé lo que quiero. Yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que necesito. Quedémonos con esto. Yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que necesito. Por tanto, orar con confianza en Dios es saber que aunque no recibamos lo que hemos pedido, recibiremos lo que necesitamos. Eso es orar con confianza. Aunque no recibamos lo que pedimos, recibiremos lo que necesitamos. Pues por este principio que he dicho. Porque yo sé lo que quiero, sí, pero Dios sabe lo que necesito. Y no siempre lo que quiero es lo que necesito. No siempre, ¿eh? Entonces creo que hacer la oración de petición supone añadir siempre un Dios sabe más. Dios sabe más, ¿eh? Dios sabe más por encima de todas las circunstancias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Prepara senda que restaura. Prepara.